Radio Kermés en el 106.1 y nos vamos a meter en una discusión que se ha generado dentro de lo que es el ámbito docente en la provincia de La Pampa. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Liliana Peralta. Ella representa la agrupación Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, donde hay un cuestionamiento a la paritaria y al arreglo paritario que logró hacer UTELPA en la provincia. Liliana, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buenos días, Sebastián. Muy bien. Liliana, ¿qué nos podés contar acerca de este, bueno, de este arreglo paritario que llegó a concretar UTELPA y por qué están en desacuerdo ustedes desde la agrupación Trabajadoras y Trabajadores de la Educación? Bueno, en primer lugar quisiera rescatar al espacio de la paritaria como ámbito de discusión. Nosotros somos defensores de esos espacios, tanto a nivel nacional, donde se ha cerrado, unilateralmente y como a nivel provincial. Pero sí en ese espacio, como es un espacio de discusión y paritaria significa pares, donde discuten, creemos que el arreglo que se llegó este año en cuanto a la pauta salarial fue uno de los peores, como dice ahí en el documento que hicimos. Bueno, en ese momento fue un mal arreglo porque solamente un 10% con una promesa de una cláusula gatillo en julio, volver a sentarse en septiembre para seguir hablando. Ya en ese contexto, estamos hablando del mes de febrero y vieron cómo es nuestro país últimamente, que lo que decimos un día, el otro día ya pierde vigencia porque la economía realmente está transcurriendo, es una debacle económica realmente la de nuestro país. En ese momento fue un mal arreglo porque el 10% era totalmente insuficiente, fue rechazado en Santa Rosa y en muchos otros lugares. Nosotros sabemos que las cúpulas provinciales trabajaban para la aceptación de ese 10%, porque de hecho circuló un audio en ese momento, que si no hacíamos aceptábamos, teníamos que ir a paro, como si fuera un cuco. Nosotros estábamos dispuestos a ir a un paro. Y finalmente se aceptó y todo esto quedó trastocado a los pocos días ya por la inflación, por la disparada del dólar, por la devaluación. Imagínense que Provincia de Buenos Aires aún no aceptó ese 15 que ofreció Vidal, ahora va por un 25, y nosotros nos quedamos con ese 10. Y soy consciente que tenemos un básico mayor al de Buenos Aires, pero también nuestra provincia tiene costos muy altos en todo lo que es alquiler, en todo lo que es canasta de alimentos, en las naftas, que antes tuvimos siempre un precio diferenciado y ahora estamos pagando casi 22 pesos el litro de nafta. O sea que el docente que se tiene que trasladar a cualquier lugar en el interior de la provincia sufre ese golpe al bolsillo. Por lo tanto, sí. Este 4% que cobramos ayer es insignificante. Insignificante para cualquier trabajador. Liliana, ¿cuál? Ni hablar para el resto de los trabajadores. ¿Cuál hubiese sido un buen acuerdo? ¿Qué entienden ustedes desde su sector que hubiese sido un buen acuerdo paritario? Nosotros creemos que este gobierno, sobre todo el gobierno nacional, que es un gobierno que no le importa a los trabajadores, de hecho todos los días da cuenta de eso, al cerrar la paritaria nacional puso un problema a las provincias. ¿Por qué deja a las provincias al libre arbitrio que quién puede pagar y quién no? Nuestro gobernador, que es nuestra patronal en ese momento, la tuvo muy fácil porque se hizo esa primera oferta y todos los gremios, nosotros hicimos asambleas y lo rechazamos. Y en otros lugares se habrá aceptado con un sentido de resignación, creo yo, y también por haber perdido mucha credibilidad en nuestro sindicato. Por eso digo que la tuvo muy fácil, porque nosotros tendríamos que haber tenido por lo menos un 15% para empezar, por lo menos. Liliana, desde la agrupación Trabajadores, Trabajadoras de la Educación, ¿van a plantear algún tipo de arreglo distinto, diferente, para lo que sería la segunda paritaria en este año, ¿no? En el mes de septiembre. Nosotros lo que decimos es que ya no podemos hablar más de cláusula gatillo, porque ustedes imaginan que, ¿de cuánto tiene que ser una cláusula gatillo hoy que más o menos muy ligero el golpe al bolsillo de los trabajadores. O tendría que estar vigente todos los meses. Claro, porque si la inflación, como están diciendo, que ya ni siquiera los opositores, sino el propio oficialismo está hablando de una inflación que va a estar entre un 28 y un 30%, ahora, en estos momentos, están diciendo eso. ¿Una cláusula gatillo que puede ser de un 20%? Imposible. Nunca puede ser mayor una cláusula a la pauta salarial establecida al inicio. Yo creo que tendremos que volver a sentarnos, porque el contexto actual es totalmente diferente, empeorado, que ha empobrecido el bolsillo de nuestros compañeros al mes de febrero. Es totalmente diferente. Yo creo que hay que sentarse antes de septiembre firmemente y establecer una pauta salarial para todos los trabajadores. Y no, ni siquiera estoy hablando de los docentes, a quien yo pertenezco, a ese colectivo, sino de todos los trabajadores. Porque los papás de los demás que trabajan en otras organizaciones del Estado son los papás de nuestros alumnos y también la están sufriendo. Ni hablar del sector privado, que también nos ha tocado tener alumnos, lamentablemente, hijos de los despedidos de Calzar, de los despedidos de otros sectores privados, que la verdad que es una desgracia hoy en día no tener trabajo y quedar a la buena de Dios en una provincia que no tiene alternativas económicas donde poder desenvolverse. Liliana, ¿es posible dialogar esto dentro del ámbito de UTELPA? ¿O estas diferencias que por ahí se observan, que son claras? Es muy complicado, es muy complicado. De hecho, nosotros nos fuimos porque establecer este tipo de diferencias, disidencias internas, no escuchan, son muy verticalistas y lo que dice Cetera es lo que ellos quieren transmitir. Entonces, cuando uno dice, no es un buen arreglo, no es una buena... Y empiezan, pero tenemos paritaria, pero nosotros nos abrieron la paritaria. Pero... Sí, es cierto, nosotros nos abrieron la paritaria, pero hemos perdido mucho. Y un gremio tiene que estar posicionado donde debe ser, enfrente de la patronal, no al lado de la patronal. Muy bien, muchas gracias. Y esa es la diferencia. Disculpame, Liliana, que te cortaba. Muchas gracias y que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Liliana Peralta, de Agrupación Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. 59 minutos pasaron ya de las 10, así continuamos en Radio Cracia.